Orereta, que estamos aquí una vez en Gora Stratosfera. ¿Escucha bien todo el mundo? Ay. Sí. Bye, bye. Sí, sí. Osondo, pues bye. Vamos a empezar un Gora Stratosfera super, super international. Eso, como he dicho antes, nunca había tenido invitados de otro continente y es la primera vez, así que estamos súper contentas, contentos, contentes, y vamos a hablar uno de los motivos por los cuales me emociono tanto y estoy un poco nervioso es porque tengo que hablar inglés. Vamos a ver cómo va el English de Gora Stratosfera. Vale, pues vamos a empezar un poco a presentar a la banda, porque esto es una sorpresa hasta ahora. Ahora sí, pues os tengo que decir que estamos con una banda bastante novel, que es nueva, de Donosti, que tiene integrantes pues muy variopintos. Entonces vamos a conocerles a través de el micro. Estoy hablando de esta banda que se llama The Eliam. ¿He dicho bien? Sí. Sí, sí. The Eliam de Donosti. Y voy a presentar ahora a los componentes y las componentes y vamos a ver qué tocan, que nos presenten su esto. Y vamos a empezar por mi colega, por quien hemos venido, que ya es su segunda vez y luego va a volver. Este es una máquina, están todos los saraos y estoy hablando de Javi Vallejo. Hola, a ver. Para los continentes y que yo, mi función es baterista y promotor cervecero. Promotor cervecero, muy bien. Bueno, y Elisa, ¿qué nos cuentas? Pues yo soy de Donosti, aunque la mayor parte de mi vida la he vivido fuera y he regresado y, como no, pues me he juntado con gente pues que al revés, son de fuera pero se sienten más de aquí que nadie, con lo cual hoy por hoy nos sentimos todos muy donostiarras. Es una mezcla muy bonita y bueno, estamos muy contentos con este proyecto. Very, very good. Osondo, tengo que decir, porque no he dicho que tocan, hemos escuchado antes a Javi, que toca la batería en la banda. Elisa, ¿tú cantas? Yo soy vocal y percusión. Vocal también. Y percusión, sí. Y ahora vamos a pasar con los otros dos elementos. Primero vamos a darle la bienvenida. Welcome, Liam Barksdale. Gracias. Muchas gracias. How are you? Fine, thank you. How fine. Are you? How do you feel in this new trip? Awesome. It's I love it here. I moved here in April of 2022. And yeah, and we started our little band back about a year ago. Just Ellie and I. Muy bien. Ha dicho que ha venido en abril de 2022. Lo digo para toda la gente que no sepa. Y que así empezó la banda con Elisa. Ahí empezaron a darle y así fue como surgió Eliam. Eliam viene de Eliam. Eliam. Claro. Vale. Ahí empezó. Viene de Eliam y de Elisa, me imagino. Elisa y Liam. Elisa sí. Y Liam. Very, very clever. Muy bien. Sí, ahí muy, muy clever. Muy listo. Ahí no nos estrujamos mucho el cerebro. Y vamos a hablar con el otro elemento que está ahí. El pobrecito está ahí en la orilla. No tiene micro. You don't have any headphones, but you can hear very sí, good. Sí, claro. Bueno, pues estamos hablando con Michael Ashby sí. From San Francisco, sí. California. Sí, pero vivo aquí ahora. Ahora vives aquí. Muy bien. Bueno, pues alguien, si nos quiere contar, somebody want to tell the story how the Eliam band born. Was born. The story must be... You want to tell the story? I can start and then you take over. Okay, so we met last in December, let's say, of 2022. Mm-hmm. Elisa and I. And then I forced her to start playing music with me. and we just started, we had a little locale we could practice in, so we would go there every Friday and practice some songs, a bunch of songs that I've written. and a couple covers, and then one that we wrote together. And yeah, you can continue. Espera, espera, Lisa, que voy a traducir un poco para la peña. Sí. Bueno, pues nos ha dicho Liam que han empezado, se juntó con Elisa en 2022 y que empezaron a tocar ahí pues canciones que tenía Liam escritas y después algún covercito por ahí, y de ahí me imagino que ahora nos va a contar Elisa, de ahí se dio el siguiente paso, ¿no? ¿O qué? Sí, ahí empezamos a componer la única canción que tenemos completa en castellano. Mm-hmm. We shared the local with Javi. Sí, so. Y compartíamos local con Javi. Ah, ahí está. Y bueno, pues en esas idas y venidas nos escuchamos, como digo yo, nos encantamos. Y le propusimos, o nos propuso, yo que sé, da igual, una cosa en común. Fue un feeling inmediato. Le propusiste. Sí. Le propusimos, claro, el mejor. y sí, y se unió. Nos conocimos y bueno, pues desde ahí todo fluyó. And then Michael moved here in May of last year, of 2023. And we played music together for more than 30 years. Yeah, he and I used to play music together in university. Vale, me dice Liam que Michael se mudó a en el año pasado, creo, es que mi memoria va así. Sí, sí. Y que llevan tocando, ha dicho Michael, que llevan tocando 30 años juntos. Entonces... Aquí hay tela. Sí. Vale. Bueno, ¿y qué? ¿Queréis comentar algo más? Pasamos a la música, luego bueno, comentamos cositas. Acabamos de grabar unas canciones en Tolosa, en los estudios Arax, con nuestro amigo Lemmy River, que le mandamos un saludo. Tremendo Lemmy River. Hola, Lemmy. Arax Studios, bueno, en Tolosa. Le vamos a ver prontito. Y nada, pues las estamos presentando. Hemos grabado solo 5 canciones, pero bueno, tenemos muchas más. Pues estamos grabando por partes. En 2 semanas volvemos a grabar otras 4 o 5 y seguiremos así. Sí, pues como las series de a trocitos, para crear intriga. Muy bien, muy bien. Pues vamos a, ¿qué os parece si pasamos a escuchar algún tema de el Liam? ¿Lo digo bien o no? Sí, sí. Di el Liam, porque es doble, ¿verdad? Sí. Di el Liam, sí, vale. Sí. Vale, pues yo tengo aquí como primera Laughing. ¿Sí? Laughing. Okay. Perfecta. Sí. Laughing. Laughing. Sí. Sí. Laughing. Bueno, laughing de reír. No. Laughing. Oh, No. Laughing is in a sail on a boat. When you're pointed into the wind, the sail goes, just flaps and flaps. Ah, that's vale. Called laughing. Me dice que el nombre de la canción, me dice Liam, que es you're Laughing. You're going nowhere. Que es laughing, es como viene, hace como relación a la vela, ¿no? De un barco que se mueve ahí como pip, pip, pip, sí. Pip. Sí. Así que, very good. A la deriva. A la deriva. Vamos a escuchar a Di Liam. Hard to fight these destructive urges when the pain of the heart and the brain converges. Getting through won't be enough. Directionless, stuck in the love. The shadow's warning is seldom heeded. Drastic change might be what's needed. Slight deviations before a total loss of patience. The times you don't say any words, those are the words that change the course. Words that push away and make gravity's pull. In the sway, those are the words, those are the words that hurt the most. Thank you. So I'll just light another candle. ¿Cómo suena Liam? Vamos ahí. Vamos a preguntarle a Liam o a Michael cuáles son sus influencias, ¿no? Yo creo que es importante porque esto suena Finolis, así que vamos a preguntarle. Ya he dicho que voy a preguntar, ahora preguntaré en inglés. I don't know, Liam or Michael. Sí. I'm wondering what's your influences in music. A lot. So a lot, yes. A lot of influence. Everything from the Velvet Underground to Hank Williams to... Classical music to... Classical music. I love Wilco, David Bowie. The Shins, David Bowie, The Stooges, MC5, I don't know. Sonic Youth, I'm a huge Sonic Youth fan. Bien, bien. Yo creo que de todo el mundo, aunque no hable inglés, ha entendido cuáles son las influencias que ha mencionado. Y me parecen perfectas. Ahora le voy a preguntar, ahora le pregunto a los demás, es que ellos que vienen de lejos les pregunto a ellos. Sí. Les voy a preguntar, pues cuántas bandas han tenido, yo qué sé, vamos a ver qué nos dice Liam o Michael. And I want to know how many bands have you been in these years? A lot of bands. Okay. Well, before I moved to Donosti, mm-hmm. I was in four different bands. Four different bands. All at the same time. At the same time? Sí. ha dicho que ha estado en cuatro bandas diferentes al mismo tiempo antes de mudarse a Donosti, que se ha mudado en 2020, ¿no? Ha dicho 2021, 2022. Sí. 2022. Y yo dos grupos. Y tú dos grupos. Sí. Michael, sí. Dos grupos antes de venir. And all in any of those bands you been playing together or one of them? Oh, two of them. Two. Yes. In two bands. Together. One in university and one. Yes. One also in university and after. Okay. So. Les he preguntado qué es, si tocaban ya antes ellos dos, y como nos han dicho antes que tienen 30 años tocando juntos, pues sí, estaban en una banda de la universidad alguna, y luego hay bandas random. Muy bien. Y a ver, Elisa, ¿tú qué me cuentas? ¿Tú está, qué, cuéntanos un poco de Elisa musical. Elisa, esta es su primera incursión en el mundo. He hecho alguna colaboración con algunas bandas, pero eso ha sido... Esta es la primera vez que pertenezco a una banda. Bien, bien. Vengo más del mundo de la poesía recitada, del mundo del diseño, de las obras, pero... Pero le has entrado ya a la música. Bueno, pues... Canto muy bien, claro que sí. Con los mejores. Cuando se tiene la inquietud hay que moverla, porque si no se queda ahí la inquietud. Sí, sí. Y bueno, pues o sea que muy muy poco para decir en ese terreno. O sea, a partir de ahora vamos a ver qué pasa. Bueno, así se empiezan los caminos. A mí me resulta muy gracioso, ¿no? Cómo la vida te lleva a sitios que no habías pensado, ¿no? Y dices, bueno, pues igual tenía que pasar, ¿no? Bien, bien. Y muy contenta. Y está pasando. Está pasando, está pasando. Bien. Y a Javi, que lo tenemos aquí, yo no voy a hablar, que hable Javi, porque Javi y yo nos conocemos muy bien. ¿Qué nos cuentas, Javi? Pues ahora estoy tocando con Bobby Relac. Mm-hmm. ¡Sí, Bobby Relac! ¡Sí! Le mando un besito. Que de hecho vas a volver dentro de un mes, creo. con Bobby. Creo que sí, sí. Eso es. Sigue, sigue, perdón, que te he interrumpido. Y nada, pues he tocado en varias bandas. Pues Spaghetti, Los Nerviosos, Sundance Kiss, Paja, y más bandas que nadie conoce. Tremendísimo, mi Javi. Un amigo mío, le quiero un montón. Y contigo, como... bueno, sí. Con el distrocombo. Eso pues, es, con el distrocombo. Pero bueno, eso ya no te he dicho nada porque ya, ya lo tenemos dentro. Vale, pues ahora, mira, aquí me marca Silverface. Sí, sí. Okay, pues vamos a escuchar Silverface de El Liam. Viene una nueva canción y una nueva banda. Bien, estamos escuchando a The Elian. Vamos ahí. Esta canción he dicho, va, que se llamaba Silverface y he dicho antes. Silverface. Bueno, pues Silverface del álbum de The Elian que se llama, a ver, sea el nombre. Future in the Sun. Future in the Sun. Así que ya sabe todo el mundo, quien quiera descargarlo en plataformas y así, o lo tenéis en... Está en Spotify. O en físico, en los bolos. Y en Bandcamp. En Bandcamp y en Spotify. Vale, pues ya sabe todo el mundo, si quiere entrarle por ahí, escuchar de Liam y a ayudar y apoyar a las bandas emergentes, pues siempre viene muy bien. Así que ahora estaba pensando que no he preguntado... Bueno, Elisa nos ha dicho antes que era cantante y percusión, pero a los demás no les hemos preguntado qué tocan. Así que vamos a preguntar, vamos a irles preguntando. Por ejemplo, Javi, ya sé que toca, pero dilo tú, para que sea más radiofónico. Toco la batería. La batería y los bongos. Y los bongos en ocasiones como esta. Eso es, muy bien. Pues Elisa, vos y Percu, ¿no? Voz y Percu, sí. Muy bien. Uh-huh. Elian. Y el idiota en el voz, escenario. Y, voz y guitarra y... teclado, órgano, piano. Vale, pues y, eso. Sí. Liam. Y cantar. Y cantar. Ah, sí, sí. Tú cantas. Sí. Todas. Sí. Vale, sí. Pues el cantante Liam. Y Michael, you're my man, the bassman. Bajo. The sí. bassman. Bajo. Bueno, pues Michael toca el bajo, por eso es tan majo, como todos los bajistas. Bajos y majos. Así que. Ahora vamos a escuchar... Majo, simpático. Cool, you're cool. Eso es. Así que vamos... porque nos han traído, vamos, esto es un Gora Stratosfera que no tiene madre, porque nos van a tocar en directo una canción que nunca ha pasado en este radio show. Y vamos a escuchar una canción de The Elian, que nos van a tocar en directo. Guitarra, bongos, percusión y huevitos. ¿We want to do that now or do we want to listen to one more song? Okay, we'll do it now. We're doing now? Sure. How about Worth Nothing? And we'll do that last. Esto es inédito, ¿eh? Sin chilikers, sin chilikers. Hola. Hola, Michael. Should I use this? Let's try it without. Yeah, this side. Yeah. And you'll never love me until I am gone. I know I'm worth nothing, just a pat on the back. I'll depend on you slowly while the room's turning black. Clear. I tend to see you here with me. were all that is dear. I know I'm worth nothing. I know I'm worth nothing. I know I'm worth nothing. I know I'm worth nothing. Until I am gone, and you never loved me. Bien. Woohoo! Gora, Gora, the Eliam. Very good, guys. Gracias. Very, very good. Thank you. Oye, pues, gente. Nunca había pasado esto en Gora Stratosfera y estoy que no quepo en mí, de gozo. Queremos ser pioneros en casi todo. ¿Eh? Queremos ser pioneros en casi todo. Muy bien, está guay. Pues en Gora Stratosfera sois pioneros, vamos. Wow. Muy bien, muy bien. Qué honor, qué honor. Es un honor hacer esto en esta radio por primera vez. Ah, local. Gracias. Está lo local. Eso y a partir es. De ahí... Ah, de ahí que se expanda el universo. Venga, vamos. Sí. Y what song did we hear? That was called Worth Nothing. Worth Nothing. Pues hemos escuchado Worth Nothing. Worth Nothing. De The Eliam. Yeah. Y además estamos muy contentos de poder tocarla aquí en la radio, en vivo, porque vamos a tener que desecharla en el concierto por tiempo y tampoco la vamos a grabar de momento. O sea que esto ha sido O sea que está ahí en el cajón. Super primicia. O sea que una gozada. Así que ya sabe todo el mundo, ¿eh? Han escuchado una canción que no la van a escuchar grabada hasta dentro de no sabemos cuánto, ¿eh? Así que Gora Stratosfera siempre a la vanguardia. Muy bien, pues vamos a escuchar otro tema que viene en el disco de Sand. Es que the Future in the Sand. The Future, the future in, the, in sand. The Sand. Es que mi memoria es very sandosa, arenosa. Así que vamos a escuchar Solo Chiqui Me Come. Sí. Solo Chiqui Me Come. Vale, ¿sí? Pues sí. Luego preguntas. Luego pregunto, vamos a ello. Thank you. made a jump to distortion land. I have more fuzz pedals than I should. So it's hard to choose which fuzz pedal to use. Le estoy comentando a Michael y a Liam que esto ya tiene distorsión, es más rockero. O sea que Liam se mueven por varios terrenos, ¿eh? Muchos continentes. Muchos continentes. Muchos con continentes. Agua de por medio. Bueno, pues, a ver, yo es que esto me intriga. ¿Quién es Chiqui? Chiqui. Bueno, pues ha desvelado la identidad de Chiqui. Chiqui son todos. Ah, Chiqui son todos. Chiqui Barksdale. Chiqui Barksdale. Muy bien, pues bien, bien. Estamos escuchando. Esto es la primera vez que se escucha en vías. ¿Cómo se llama? En las ondas radiofónicas. Dear Liam. Y acabamos de escuchar Solo Chiqui Me Come. Y ahora estoy viendo que aquí viene otra canción con un nombre también, pues, llamativo. La botella vacía. Esto, right. Sí, parece introspectivo. Sí. Es introspectivo. Oh, yeah. So. Siempre hay que mirar al fondo de una botella vacía. Y ahí verás la verdad. Ahí se pueden ver cosas que... ahí verás cosas. And this song is... From way past, or it's new, or so a band we used to be in, our friend, old former bandmate, wrote this song back in Patty 1989 or 1990. Okay, pues so, yeah. Patty, hello, Patrick McSweeney. Yeah. Hey, Patty. Bueno, les he preguntado que si esta canción es viejita o nueva y me han dicho que la tenían como de finales de los 80s con un colega que se llama Patrick. Patty McSweeney. But the band was called Black Clothes, Pointy Shoes. Ropas negras, Black Clothes, Pointy Shoes. Puntiagudos. Zapatillas puntiagudos. Vaya nombre, ropas negras, zapatos puntiagudos. Bien, bien. Bueno, pues vamos a escuchar La Botella Vacía. ¿Qué os parece? Sí. Sí. Venga, vamos a ello. So tall, so slender, so pale. And now you lie empty, so cold and so frail. You offered yourself without hesitation, and I swallow you all without reservation. Oh, Molchiri, Piazza, mi corazzo. Now you lie empty, and I am all alone. I wrap my hands around your two hips and suckle the life from your cold dead lips. Thank you. corazón. Now you lie empty, and I am all alone. Bien, bien, pues nos traen The Eliam ahí por un viaje ahí por diferentes, ¿cómo se llama? Sonoridades, algunas con fuzz, otras como más, más velvet, ¿no? Some songs some it's, kind of velvet, and like this a, one is kind of a rhythm, different rhythm. It's like a tango. It's like a tango, yeah. Eso es. But that's the thing, I just want to make music that, from all these influences, I don't want us to have to stay on one style of music. Yeah, because I love music. From, yeah, move from one. I love all different kinds of music. So whether it's rock and roll or droney, you know, shoegaze rock or noise, I want to do it all. Muy bien. Or country. Liam dice que esta canción es como un tango, como tiene como ritmo de tango, pero que a él no quiere estar ahí como cerrado, estar como en un género, sino que quiere estarse moviendo entre uno, otro, vas a una cosa, vas a otra, y eso, está, al final ha dicho country, y he visto que Michael ha hecho ahí como, sí, you like country, Michael. Me gusta mucho. Americana. La old country. Viejo. Viejo. Añejo. Añejo. Añejo. Country añejo. De reserva. Reserva. No, el country añejo. Ah, vale, que le va más el country añejo que el gran nuevo. Reserva. Un gran reserva. Country gran reserva. Oye, pues. Muy bien, I think Michael and I should take some beers because. Vale, pues eso, pues vamos a pasar a el último tema que nos ha traído The Eliam, porque como ha dicho antes Javi, han hecho como pues un tipo EP, ¿no? Sí, un EP de 5 canciones y para presentarnos. Y luego, bueno, grabaremos otras 4 en un par de semanas y iremos grabando. Ahora, de momento hemos grabado 5. Estas 5 que hemos oído, que ahora vamos a escuchar la última. Pero no será por falta de canciones, tenemos unas cuantas. ¿Y todas, por ejemplo, todas entran en este disco o el próximo EP que grabéis se va a llamar distinto? O... No tenemos una idea de hacer disco, vamos grabando canciones. Ah, vais grabando y ahí. Y las vamos llamando a cada... trabajo el nombre que surja, pero no hemos comentado de hacer un disco. Vale, le voy a trasladar a sí a Liam. We are recording the songs like a small EP, but we have no idea to make an album. So we are recording the songs, we just keep recording every couple months and then yeah. And we'll have enough songs for a double LP. Gatefold double LP, a la kind of like Aladdin Sane or Diamond Dogs. Muy bien, pues nada, pues eso. Vamos a escuchar el último tema de este EP de The Eliam que se llama No Matter How Sunny. Vamos ahí, luego comentamos. Love him back. Bueno, pues aquí nos ha pillado el final de la canción de No Matter How Sunny, que hemos escuchado que ha empezado de una forma y ha dado ha hecho ahí como un paisaje sonoro diferente al que empezamos, ¿no? Ha acabado ya a tope. Ha acabado de wrong, wrong, wrong. In the beginning it was like in the end it was like crescendo. Crescendo, sí. Eso es. Y luego descending. Descending to the. Yeah. Very good. Michael, thank how you. Are you? Está bien. Estoy bien. Es que el pobre Michael está en la orilla, ahí en la esquina, ahí. Pero dice que está bien. No, ahora vienes aquí. Nobody puts Michael in the corner. Oigan, y me habíais comentado que teníais otro temilla, ¿no? ¿Queréis hacer otro temilla? Do you want to play another acoustic? Yeah, we'll do one more. Yeah? Hacemos otro tema aquí en directo en la radio y luego comentamos pues cositas futuras que tiene, planes que tiene The Liam, ¿vale? Así perfecto. Que, pues eso, dejémosles que se acomoden y nos van a tocar un tema. So yeah, we go. Okay, this is a brand new one that we all wrote together. Bien, esta es de todos juntos. Say I ain't got no problem, and I'd be reduced to tears one day. Javi said, where's your mama? I say I ain't got no mama, and I reduced to tears one day. Mikey says, how's your sister? I say she's sad without her mister, and I be reduced to tears one day. I don't need anyone to tell me I'm wrong. me. Move along. Woohoo! Bien! The Alien, thank you guys. Gracias, Heavy, Elisa, Scary Casco, qué buena onda. Bien, bien. Bien, and this this song. Venga, venga. Sí. Michael, this song, what's the name of the song? What's it called? Tears One Day. Es muy nueva, es muy nueva. Le he puesto en un apuro a Michael. we're going to record it in 1 week. Vale, dice Liam que en una semana graban este tema. Muy bien. And the recording is going to be like this, like folky, or is going to be more? No, I mean it's all going to be electric instruments, but I always add acoustic guitar on top of all the tracks. Ah, okay. Because it just adds extra. And teclado. Y teclado. Va, dice Liam que siempre suele grabar una acústica en compañía de todo. Pues me imagino que to give more like body to the song. Exacto. Para hacer ahí las canciones como más rellenotas. Entonces siempre va ahí con guitarra acústica. Alma. Con alma, dice Michael. Eso es. Bueno, pues ahora vamos a anunciar porque estamos ya en el ocaso de Gora Stratosfera, este Gora Stratosfera tan especial. Nos acercamos ya al final, pero antes vamos a que nos comenten Di Eliam, ¿qué planes tenéis ahora pronto? Ya nos habéis dicho que vais a grabar unos temillas, pero he oído que tenéis unas fechas ahí en puerta. Pues la fecha más próxima es nos estrenaremos como banda el 15 de marzo en el Mogambo. Sí, Sala Mogambo, 15 de marzo. Y tocamos con unos amigos de Barcelona que se llaman Murina. Mm. Y con un chico de aquí que también empieza un nuevo proyecto, que es Sigor Castigo. Vale. Ah, pues has traído temas, ponemos un poquito de prueba. Y he traído un par de, bueno, un tema de cada uno para, pues para presentar un poco la fiesta. Vale, vamos a escuchar, ha dicho Javi, 15, ¿no? 15 de... El 15 de marzo. 15 de marzo, Mogambo, con Murina y Sigor Castigo. Vamos a escuchar un poquito de Murina, vamos a echarle ahí una ojeada, una escuchada, ojeada, ¿no? Porque no nos estamos viendo. Una escuchada, a ver... Esto es Murina de Barcelona, has dicho, ¿va? Sí. Es un proyecto que tiene un amigo con otras dos chicas y es así, pues, un poco rocañero. Es un trío, entonces. Sí. Pues suena... He de decir que me han mandado esto así como urgentemente y que es, lo grabaron ayer en el local. ¿Ah, sí? Sí. Pues suena muy guay, tío. Murina, ¿eh? Estamos escuchando Murina, Girls Are Heavy. O sea que hay que ir ese día a Mogambo, 15 de marzo. Y luego me has dicho que también venía Sigor Castigo. Sí, es un chico, Telmo, y tiene ese proyecto, el Sigor Castigo, que no tiene nada grabado y lo que vas a poner es una grabación que ha hecho con el móvil. Ah, vale. Así pues, que, oye, bueno, todo muy... Con el móvil lo hacemos todo hoy en día, así que vamos a escuchar. Saca paseo, tu cariño, labios que besa, amor pedido. Me gusta. Me gusta. Ay, ay, sí, a Liam sí. Le gusta, a mí también. Espero ese día poder ir. ¿Tiene algún coste la entrada? La entrada son 10 euros. 10 euracos y... tres grupos. Tres bandas. Luego hay un DJ set que se llama Principia Discordia. Uh-huh. Y pues estará abierto hasta el amanecer. Así que... Vale, pues planazo. Euros, sí. ¿Eso es sábado o es viernes? Es viernes. Viernes. Sí. Vale, también, pues quiero decir que estaremos vendiendo unas láminas que nos ha hecho Bobby Relax. Sí. Que la quiero presentar aquí. Vale. Como la molestia. Claro, estamos aquí precioso. Transmitiendo en directo porque Día Liam ha puesto ahí todo su rollo para transmitir en directo vía Instagram. Así que ya a buena hora lo digo, ¿va? Ya cuando se va a acabar el programa, pero bueno. Say, Liam. No, the live stream ended. Vale. No, pues ya no, mira, se ha acabado el streaming en directo de Instagram. Así que, pues nada, vamos a despedirnos. Vamos a acabar con una canción que me han traído algunas ahí como para hacer como influencia. Pues no sé, what do you want to hear? Television, David Bowie, for closing the show. How about The Drove? Yeah, there you go. The Drove. Yeah, that was my old band. Ah, it's your old band. From Seattle, that went on tour in Europe with Mudhoney and... Hola, hostia. Oye, pues me está diciendo aquí Liam que vamos a escuchar The Drove, que es una banda que él tenía en Seattle y que han venido a tocar a Europa con Mudhoney y otras bandas, así que very good. Vamos a escuchar eso para cerrar, pero antes nos despedimos. Liam, thank you. Thank you. No, thank you, and I hope it's not the last time. No. Es que era casco. Elisa. Gracias, muchas gracias. Nombre a vosotros, ha sido un placer. Michael, bassman, bajo y majo. Y Javi, jevito mío. Nada, muchas gracias por invitarnos aquí a este... Un placer, como siempre. Este planeta tan especial, está en la estratosfera. Primer Gora Estratosfera con música en directo y con invitados de caché. Así que vamos a escuchar, como he dicho antes, una banda de Liam, de Seattle, que se llama The Drove, y la canción se llama If You Had Wings to Fly. Así que vámonos. Eskerrikasko Orereta, eskerrikasko Sincilikers. Así que nos vemos dentro de 15 días, a ver con qué venimos. Ya sabes que aquí siempre es un viaje sonoro. Eskerrikasko, agur, gora estratosfera. Your mind.